¿Qué sentimiento me da? Sentimiento me da la muerte de Andrea Baró, Malanga también murió, cayó Ninón y Pablito, murió Mulense y René. I love you.